Paul Cézanne tenía 56 años cuando inauguró su primera exposición individual en la Galería de Boyard, una tienda en la Rue Lafitte de París, en 1895.